¿Tenés un botiquín natural? ¿Quién no puede faltar? Tengo un botiquín natural, sí. Bueno, no puede faltar diente de león, como les contaba recién, que para mí es una planta aliada, que la amo. No puede faltar el té verde. El té verde me enseñaron a hacer una maceración de té verde, que es con 2 cucharadas de té verde en 1 litro de agua, 8 horas, y cuando te duele la cabeza te lo tomas enterito de a poquito y se te va el dolor de cabeza. A mí me gusta mucho la caléndula o la lavanda, las florcitas. Cuando estoy así como muy ansiosa, me tomo un tecito de lavanda. Pero bueno, a veces no es tan fácil encontrar. Y me gusta mucho la cola de caballo. Cuando me cuesta por ahí ir, estoy reteniendo el pis por algo que está pasando, me tomo un par de tecitos de cola de caballo y puedo ir al baño tranquila. Ah, y otra, ortiga. Pero ortiga porque me encanta. Es porque me gusta el saborcito. Y también con el botiquín natural, para mí no puede faltar todos los yuyos que les podamos poner al mate. Porque el mate es tan rico y lo amamos, pero inflama. ¿Vieron? Hincha un poco la panza, nos acelera mucho los pensamientos a veces. A veces necesitamos de eso que tiene el mate. Pero entonces ponerle acá como tienen un poquito de manzanilla, un poquito de burrito, un poquito de ortiga, un poquito de diente de león. Y después ponerle la yerba mate.